semana se vive más caliente. Caliente. Arrandeando con la Chúcara 105.7. La Chúcara te brinda la hora. 4 de la mañana con 2 minutos. La Chúcara. Fin de semana de parranda. Señoras y señores, nos preparamos, estamos listos, claro que sí. Un sorbetito de café antes de todo, por favor. Qué sabroso. Ya nos tomamos un sorbetito de café, ahora sí, nos vamos a la música, señoras y señores. Bienvenidos, bienvenidas, iniciamos las tardes sabrosas, voy hasta las 4. Saludos especiales tengo por acá para Jocelyn, de parte de Danielka, que está en sintonía nuestra desde San Esteban, Jinotega. Ahí nos está sintonizando. Vamos a entregarles esta bonita canción para complacerles y dar inicio a nuestra programación de las tardes sabrosas de Radio Chúcara. Muchísimas gracias, gente linda, hermosa. Sean bienvenidos y sean bienvenidas a nuestra programación. Vámonos con este tema entonces, si me recuerdas, aquí en la Relinchona del Dial. Saludos, bienvenidos, bienvenidas. Iniciamos. te brinda la hora. 1:04 p.m. Bueno, excelente canción de los Bukis, una canción que a muchos le trae muchos recuerdos. Y pues ahí está la canción, por supuesto, Si Me Recuerdas. Uno de los temas que estamos escuchando a esta hora aquí en la Relinchona del Dial. Ya vendría el gordo, tengo que ir a asomarme a ver si ya vino el gordo. Bueno, ya vengo, señoras y señores, permiso, voy a perderme unos segunditos, permiso. Bueno, el tiempo exacto, ahora sí, 1:07 p.m. Mil disculpas, lo que pasa es que estar solo uno mandando tres radios, manejando tres radios, ustedes se imaginen, yo corriendo para allá, para el otro lado, para acá, para el otro lado, y para aquí, para allá, para tu... Bueno, ahí estoy, señoras, señores. Ese es mi hobby, dice un buen amigo, mi trabajo. Ay, se me está congelando el café. Bueno, saludos muy especiales tengo por acá para Evelyn, ahí está escuchándonos desde su lugar de trabajo, le saludamos, feliz almuerzo, gracias por la sintonía, saludos a Daisy Flores, también está compartiendo con nosotros la sintonía nuestra, y saludos especiales también para toda la gente linda que nos está sintonizando, por supuesto, a través de la 105.7 FM para toda Nicaragua, y la 104.1 para nuestra bella ciudad Matagalpa. Tengo comunicación, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jack, ¿cómo estás? Regálame la música de Jenny Rivera, Cuando Muere Una Dama. Bueno, está bien, vamos a complacerla, claro que sí, con mucho gusto, Dania. Bueno, vamos a enviarle saludos especiales ahí a Esther de parte de Dani Lowe, que le envía saludos a su amorzote incondicional. Ahí está en sintonía nuestra, hasta Estados Unidos. Ahí le saludamos, por supuesto, a Yesenia Altamirano. Nos escucha Jesse, preparándose, me imagino, ya para irse a laborar. Así que le saludamos a Jesse Altamirano desde Estados Unidos. Ahí nos escucha una gran amiga. Ahí le saludamos con mucho cariño, por supuesto. Bendiciones para ti, Jesse. Que Diosito te bendiga grandemente allá en tus labores. Saludos especiales para ti, a tu esposo, a tus hermosas hijas. Un saludo muy especial para ti. Bien, vámonos rápidamente a la música. Tenemos a Modelo con su éxito, ¿Para qué te conocí? Sí, para saludar de manera muy especial a Bianca, dice de parte de Roger, que le dedique esta canción. Vámonos a la música, regresamos. La Chúcara. Contacto Chúcaro 89 13 25 32. Amor, nunca te he hecho falta, aunque hoy decirlo. más diosa que nadie. Y es que no sabe la movida, mire usted, en primer lugar. La relinchona de la FM. Y en segundo lugar, brinque quien brinque. Quiero una última parranda por ahí en mi funeral. Todos los que me quisieron la tendrán que celebrar, recordando mi sonrisa y mi forma de llorar. Fui una guerrillera fuerte que por sus hijos luchó. Recuerden muy bien que en vida su madre no se rajó. Con la frente muy en alto, despídanla con honor. Quiero mi grupo norteño y que sea con todo loche. Échense un trago por mí y también un que otro toque. Ya se fue la hija del pueblo, la mujer de los huevotes. Señoras y señores, encajes del oficio, aquí corriendo, haciendo ejercicio, señoras y señores, haciendo ejercicio. Hoy sí me ha tocado durísimo, qué barbaridad, me ha tocado, pero uff. Pero bueno, aquí estamos, señoras y señores, aquí descansando. Voy a tomarme un sorbito de café, permiso. Ay, señoras y señores, ustedes no saben lo que tengo que hacer yo. Bueno, ya estamos, señoras, ya estamos de regreso, qué barbaridad, espero no perderme. A ver, ¿qué horas son? La 1:20, qué rápido, Dios mío. No he sentido la hora andar corriendo para allá, para acá. Bueno, estar manejando tres radios, señoras, señores, ustedes no crean que es fácil, Menos mal que ya vino un compañero de Radio Estéreo, y ya está en CFOX por allá. Entonces, ya voy a descansar un poco. Bueno, saludos especiales entonces desde Managua. Francis Paz, ¿qué tal, Francis? Saludos muy especiales a Yusbeli, también a Juanita, a toda la gente linda que están ahí participando del programa de las tardes sabrosas de Radio Chucra. Saludos, bendiciones. El día de ayer, yendo para la casa, me encontré una pareja, señoras y señores. Me encontré una pareja y yo iba pasando ahí, pues yo ya iba para la casa. Fue saliendo aquí de turno de la emisora, ya iba para la casa. Cuando ya faltaban como dos o tres cuadras ya para llegar a la casa, me encontré una parejita que estaban allí. Y no me daban pasada, estaban como discutiendo, no sé, estaban peleando y yo necesitaba pasar, paso yo por la calle, pero ellos estaban casi en medio, pero a la orilla de la calle, por donde yo paso, hay una gran zanja, un zanjón grandote. Y yo no iba a pasar por el medio del zanjón, tenía que pasar por donde yo siempre paso. Y ellos estaban allí en plena vía, ¿verdad? Discutiendo, diciéndose, bueno, sacándose sus trapitos al sol. Y entonces yo pues educadamente tuve que pedirles que por favor me dieran pasada. Y viene la muchacha y me dice, discúlpeme, ¿por qué ustedes los hombres, me dice, por qué ustedes los hombres no están felices solamente con una mujer? ¿Por qué tienen que tener una, dos, tres, cuatro, hasta cinco mujeres? Me dice a mí, ¿por qué? Entonces yo me quedo en show porque, o sea, es una pareja que están discutiendo y uno va pasando ahí como ya buscando, porque ya es ahora, señoras y señores, yo saliendo de aquí de la radio, yo llego a buscar cómo hacer cena para luego cenar y luego descansar, porque yo tengo mi hora de descanso son desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Ya a esa hora me vuelvo a venir a trabajar acá a la radio. ¿Verdad? Yo a las 11 de la noche tengo que estar aquí en radio, en nuestra radio oral, la Yes. Entonces, me hace la pregunta la muchacha llorando, con muchas lágrimas en los ojos, y el hombre pues va a reírse de ella, porque la muchacha llorando, con lágrimas partidas, y me dice, ¿por qué ustedes los hombres no están felices con una sola mujer? ¿Por qué necesitan tener una, me dice, dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis mujeres? No, entonces le digo yo, discúlpenme que me meten la... no sé de qué están hablando ustedes, no sé de qué están discutiendo, no, yo no quiero meterme en un asunto de que no me compete. Ustedes son una pareja, me imagino, le digo, no los conozco, no sé nada de ustedes y tampoco no quiero inmiscuirme en algo que no me compete. Pero lo único que yo le puedo decir es que siempre hay un motivo y una razón por qué un hombre o una mujer es infiel. Nada justifica ser infiel, nada, absolutamente nada, ¿verdad? Para ser infiel mejor estés en solteros. Si usted quiere estar con una pareja y quiere andar con otra a la misma vez y quiere andar con otra a la misma vez, mejor estés solo, hombre, mejor estés soltero. Entonces yo le digo a la muchacha, siempre hay un motivo, una razón que por qué es la infidelidad. Eso no justifica, le digo, de que porque ese tal motivo, razón, exista, usted no tiene el derecho de ser infiel con su pareja. Tanto hombre como mujer no tiene ningún derecho de ser infiel. Porque esa... la confianza se deposita en una pareja. La pareja se confían uno con el otro, ¿verdad? Ya si la confianza se pierde, ya esa pareja ya, señoras y señores, esa pareja va a tener un infierno. Su vida va a ser un bendito infierno. Porque la pareja necesita confiar el uno y el otro. Demostrarse confianza, tenerse confianza. Si usted ya no tiene confianza con su pareja, y aquella persona cometió un error y ese error lo cometió y le pidió perdón a su pareja, ya esa confianza ya no se vuelve. Es como que usted quiebre un vaso de vidrio. Lo quiebra ese vaso de vidrio y usted va a intentar volverlo a pegar con pega ese vaso de vidrio. Le echa agua al vaso de vidrio y va a ver que siempre se sale el agua. Ya la confianza está rota, está rompida. Por más que usted intente componerla, ponerla bonita, bien pegadita, con la mejor pega, con el mejor resistol, con la mejor pega loca, lo que usted quiera. Esa confianza ya está rota, ya no sirve. Entonces yo le dije a la muchacha, yo no quiero meterme en asuntos de ustedes, no sé de qué están discutiendo, no me interesa tampoco, no quiero saber. Yo lo único que quiero es llegar a mi casa, le digo, quiero llegar a mi casa. Así que permítame, por favor. Sí, le digo yo, lo único que le recomiendo es que siempre hay algún motivo, una razón, le digo. Yo le aconsejo de que cuando la confianza está rota, ya no hay nada que hacer. Usted no siga intentando hacer o componer algo cuando ese algo ya no sirve, ya no funciona. Así que ponga su barba en remojo y su corazón le dictará qué hacer. Hay veces el corazón es bien terco, señoras y señores. Yo estuve también en una terquedad. Hay veces el corazón es bien terco. Uno quiere insistir, porque cree que aquello se va a volver a componer, aquello se va a volver a ser nuevo, como era antes, nuevecito, como lo tenías bien bonito. No, ya no, señoras y señores. Cuando se rompe, se acaba, se termina. Ya no hay nada que hacer. Señoras y señores, mejor busquen otro, no sé, busquen cómo restaurar su vida, busquen ayuda con una persona que realmente le puede ayudar. Hay veces muchas personas están pasando por situaciones de depresión. Es horrible estar con depresión, ¿eh? Es lo más horrible que puede existir. La depresión y la ansiedad son dos cosas, están catalogadas en la psicología como dos enfermedades. Muchos dicen, problema de ansiedad, problema de depresión. Lo toman como muy normal, y no es normal, señoras y señores. Hay que ponerse mente, cuando una persona está con depresión o está con ansiedad, hay que ponerle mucha mente. Hay personas que han llegado hasta el punto de que se suicidan, se flagelan. No sé si ustedes han notado muchas personas que tienen en sus manos, en la parte de arriba de sus brazos, tienen un montón de rayitas. Puras rayitas, rayitas. Ellas agarran una guilec. Esas personas se les conoce como emo, pero bueno, para mí es otro asunto, ¿verdad? Pero esas personas buscan cómo quitarse el dolor o subsanarse, supuestamente ellos, ¿verdad? Subsanarse el dolor que están sintiendo de la depresión o la ansiedad. Se flagelan con una, creo que con una guilec o con un cuchillo o algo así. Se flagelan y están haciéndose allí flagelando. Cada rayita es porque en ese momento están sintiendo un dolor insoportable. Entonces ellos prefieren sentir un dolor físico que un dolor mental. Y entonces buscan cómo apagar el dolor mental con el dolor físico. Y cuando logran ver la sangre y el dolor que ellos están sintiendo en su brazo, para ellos ya eso es como una forma de curarse. No. Para mí no, eso no es la mejor forma de curarse ni tampoco quitarse la vida. No. Nada de eso trajo el barco. Señoras y señores, si usted conoce a alguien que tiene depresión, si usted conoce a alguien que tiene problemas de ansiedad, acérquese como una buena amiga, como un buen amigo, y dígale, ¿podemos salir? ¿Podemos, conocer nuevas personas, salir a ver otras cosas del mundo? Hace poco yo tuve una amiga que en paz descanse. Ella tenía ese problema. Yo intenté por todos los medios quererla ayudar. Y ella, aparentemente desde chiquita, desde que era una niña, tuvo problemas primero con sus padres, que se separaron. Se separaron sus padres y eso le provocó un dolor horrible que nunca lo pudo superar. Después ella iba creció y ese dolor persistía. Además, otro dolor se le fue agregando con el tiempo de que conoció a un novio. Y el novio zángano solo la utilizó para un rato, la ocupó para quitarse las ganas, como se le dice popularmente, vulgarmente, ¿verdad? Y así pues la utilizó. Ella se enamoró del hombre, del muchacho, se enamoró perdidamente porque él la ilusionó, le contaba una fantasía que ella a lo mejor quería oír. Porque eso es lo que tienen los hombres. Cuando un hombre conquista a una mujer, señoras y señores, le cuenta hasta el cuento más chino, el cuento chino más elegante para poder conquistar a una mujer. Así que hay que tener cuidado. Cuando usted esté enamorado, por favor, ¿verdad? Usted tiene que saber cuáles son realmente las intenciones. Muchas intenciones no son buenas. Hay muchos tipos que son... muchos lobos están disfrazados de ovejas, señoras y señores, y eso no debería ser así. Por uno las pagamos todos, claro que sí, por unos pocos la pagamos todos. Por eso la mayoría de las mujeres dicen, es que todos son iguales, todos son iguales. ¿Y quién te dijo a ti que tenías que meterte con todos para saber si todos somos iguales? ¿Quién te dijo a ti que tenías que meterte con todos para saber si todos somos iguales? No anden diciendo eso, por el amor de Dios. Bueno, no todos somos iguales, señoras y señores. Lo único que les digo es que hay que ayudar a personas con depresión. Ayuden a personas con ansiedad también. Esas personas que tiemblan, que están ahí y todo lo quieren ya, y están aquí con aquella sofocación, y que se quieren ir, que quieren estar en un lugar solo, quieren, no sé, buscan la soledad completa, absoluta, encierro en su cuarto. Esas personas necesitan mucha ayuda, ¿eh? Bueno, ya me metí yo en otro asunto. Señora, señor, vamos a escuchar buena música, hombre, que eso venimos, que es sanganada. Ya me estoy metiendo en asuntos que no debería. Bueno, ¿y qué hiciste? Me están preguntando, ¿qué hiciste con la pareja? ¿Le ayudaste? No, yo que voy a estar ayudando nada. No, que yo lo dejé allí porque yo no sé nada. Yo no voy a meterme en una relación que yo no sé absolutamente nada. Yo iba con un bendito sueño, con hambre y con sueño. Iba a las 4 de la tarde. ¿Se imagina yo saliendo de aquí, de Radio Chúcara, ya yendo para mi casa, buscando cómo ir a buscar cómo hacer cena para luego poder descansar? Porque a esa hora son sagradas para mí, de las 4... No, desde las 5 de la tarde en adelante hasta las 11 de la noche, esas horas son sagradas para mí, porque son mi hora de descanso, ya que yo me desvelo desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, salgo de Radio Estéreo Yes. Desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, de lunes a viernes. Los sábados salgo a las 8 de la mañana, un poquito más tarde, pero imagínense ustedes. Entonces, por eso para mí, ya... De las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, para mí esas horas son sagradísimas. Y si se las dedico a alguien es porque realmente vale la pena. Claro que sí. Bien, vamos a ver, señoras y señores, ¿cuál fue la canción que me pidió Melissa? Esa canción, perfecto. Nos vamos con este tema entonces. Ya regreso en unos minutos con complacencia al instante a la 1 de la tarde. Perdón, a las 2 de la tarde. Qué barbaridad, ando trastornado. Bueno, vamos a la música. Ya regresamos aquí en las Tardes Sabrosas de Radio Chúcara. Saludos especiales tengo por acá para Eunice, también a Yadira, también a Guanerje. Saludos a Frank. Saludos, dice Jaxito. Dice, me dejó con una duda, más bien con eso que dijo. ¿Qué le dije? Dice, realmente los hombres buenos, sí existen los buenos hombres de buenos sentimientos, pero usted tiene que saber, que sinceramente yo le voy a decir algo, señoras y señores, antes dime la pausa musical. El amor es como la lotería, es bien difícil, porque uno nunca logra conocer a una persona, jamás puedes lograr conocer, pasas toda una vida entera al lado de una persona y nunca aprendes a conocerla, jamás. Vas a poder conocerla totalmente. Vas a poder conocer algunos detalles de su vida, que te has relacionado con esa persona. Pero conocerla a fondo, dentro de sus pensamientos, qué piensa, cuáles son sus objetivos, analizarlo. Es difícil, muy difícil, ¿eh? Por eso les digo que el amor es como jugar a la lotería. No se sabe si vas a ganar o vas a perder. Y muchas... mujeres se equivocan con los hombres, porque los hombres, lamentablemente nosotros los hombres, algunos, ¿verdad? No lo digo que todos, pero unos le dicen a la mujer lo que la mujer realmente quiere escuchar. Y así logran convencerla y lograr pues su objetivo, qué sé yo, cuál sea su objetivo. Y cuando logran su objetivo, la desechan como un papel a la basura. Así de simple, así de sencillo, ¿verdad? Entonces hay que poner la barba en remojo. Las mujeres tienen que conocer o tienen, desgraciadamente, la dicha de jugar a la lotería en lo que es el amor. Por eso jugar a la... entregarse al amor es bien difícil, porque no sabes cómo te va a ir con esa persona, no sabes si esa persona es así, esa persona es asá, no sabes si te vas a llevar bien con ella o cómo vas a estar, si esa persona tiene inseguridades. No, eso es bien difícil, señoras y señores. Estar con una pareja es bien complicado. Bueno, vamos a la música, señoras y señores. A las 2 de la tarde regreso con complacencias al instante. Así que enamorarse significa jugar la lotería, señoras y señores. Claro que sí, está demostrado. Está demostrado, claro que sí. Y es que eso que pasan hasta 5, 10 años de novio, andan de novio agarraditos de la mano, ahí conociéndose. No, y cuando logran casarse, solo es para divorciarse. Así de simple, así de sencillo. Yo he visto muchos casos, muchísimos casos. Tienen hasta 5 años de andar de novio. Qué bonita, se mira aquella pareja. Hasta envidia le da a uno verlos ahí agarrados de la mano. Allá andan y besuqueándose por allá. Salen aquí, salen allá. Bien linda se mira esa pareja. Y cuando llega el día del matrimonio, no sé, como que se arrepienten. Como que, no sé, como que es la maldición casarse. No sé, es tan, tan extraño, ¿verdad? Pero bueno, señoras y señores, nos vamos a la música. Me volví a acordar de ti, aquí en la relinchona del dial. Este es Radio Chúcara. C2532.

Radio Soberanía. Hoy se casó el huitlacoche. Invita Toña y Ron Flor de Caña. Patrocinan Casa Pelas y Telepaquetes. Adquirí tus boletos en tiqueterani.com. Puntos de ventas autorizados de Super Express y Flor de Caña Experiencia. Este es un evento de Mashu Productions. Para hasta me puede el alma se devuelva. En este año 2025, construye la casa de tus sueños de la mano con Ferretería Macís. Donde encuentras todo en un solo lugar. Visítanos de donde fue el Beneficio Palacio, media cuadra al este. Serás atendido por un personal capacitado. Tenemos todo en el ramo ferretero. Aprovecha nuestros descuentos y promociones en tus compras. En Ferretería Macís, donde el cliente es número uno. Recuerda que tenemos envíos hasta la comodidad de tu hogar. Veterinaria Mi Favorita. Expertos en el cuidado de tu ganado y asesoría en medicamentos. Aprovecha precios especiales y atención personalizada en nuestras tres sucursales. Matagalpa, esquina opuesta al Hotel Ideal. Huanuca, costado sur de la Cotrán, una cuadra al este. Y nuestra sucursal de Guaslala, frente a Banco La Fice. Desde 1990, es tu veterinaria de confianza. Este 21 de septiembre. ¿Qué le pasa, Lupita? Radio Estéreo Yes, La Chúcara y Yes TV. Para que sigan bailando. Presentes en las hípicas matagalpinas. Disfruta de nuestra tarima hípica, artistas invitados, música en vivo, alternando con animación de los locutores, premios cortesía de nuestros patrocinadores, en las mezclas MC Fox. Te esperamos, esquina noroeste del Parque Darío, en punto de las 2 de la tarde. Radio Estéreo Yes, La Chúcara y Yes TV, presentes en las hípicas matagalpinas. Patrocina Clínica Dental La Merced. Rancho Sueño de la Campana te invita a disfrutar, convivir y gozar de los mejores momentos. Ven con tus amigos y familia. Te recordamos que todos los miércoles son románticos para que compartas con esa persona especial. Jueves cocteleras para una buena noche de música. Viernes de karaoke para que saques ese artista que llevas adentro. Sábado de bailongo toda la noche. Y domingos familiares. Domingos familiares. Visítanos. Estamos ubicados contigo al Instituto Nacional San Ramón. Para reservaciones, llámenos al 2772-9730 o al 5867-7448. Búscanos en Facebook como Rancho Sueño de la Campana. Amigo productor, llegó la hora de sembrar calidad y asegurar la alimentación de tu ganado. En Formunica encuentras las mejores semillas de pasto. Bombasa, Manandú, Suri, Miyagi y Piatá. Variedad, rendimiento y asistencia comprobada. Pastos con buen rebote, excelente forraje y adaptación al clima. Germisul, el pasto de la productividad. Consulta en sucursal Formunica en Matagalpa, Jinotega, Huigalpa y Managua. Llámanos al 8848-0368. Formunica, comprometidos con tu cosecha. ¡Háganse la chúcara, pariente! ¡Más diosa que nadie! Y es que no sabe la movida, mire usted, en primer lugar. La rinchona de la FM. Y en segundo lugar. ¡Brinque quien brinque!